para aquellos que de alguna manera nos admiran. The Play Fresh. Ahora todos quieren seguir la línea de lo futurístico como nosotros. Con el alto voltaje. Algo me pasó cuando yo la vi caminando por ahí. Ella lo notó y se me pegó. Y sin miedo ella se fue desenvolviendo. Mientras ella se me pegaba a mí, su aroma estoy sintiendo. Cuando yo te beso y tú a mí, se fue desenvolviendo. Oh.